El capitán Johan Ortiz, comandante de la Estación de Policía del municipio de Blandes. El licenciado Héctor Hernando Espina Gaitán, rector de la Institución Educativa Jorge Eliezer Gaitán. La licenciada Concepción Mantilla, rectora de la Institución Educativa Manuela Omaña. La licenciada Marta Rubí Molina Meneses, rectora de la Institución Educativa La Paz número 1. La licenciada Luzmeri Taza Sánchez, rectora de la Institución Educativa María Inmaculada. Los honorables concejales del municipio de Flandes, la doctora Diana Marcela Martínez Rubio, presidenta del Consejo Municipal de Girardot, y el doctor Diego Escobar Guinea, alcalde del municipio de Girardot. Inicia esta rendición de cuentas con el saludo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor alcalde de Flandes, el médico teléfono.